Estamos trabajando en pasar de un sistema de eventuales a contratados a 27 personas que se están desempeñando en los centros infantiles de la ciudad. En realidad, la condición de eventual es utilizada cuando, justamente, valga la redundancia, se produce una eventualidad y la gente trabaja algunos días o algunas horas. Como esto es una continuidad en el tiempo, lo que estamos haciendo es contratándolos y regularizando la situación, haciendo los aportes correspondientes. En este momento 27 personas. En realidad son 29 las personas, pero hay dos que ya estaban contratadas, así que lo que estamos pasando son las que restaban. En este momento están trabajando en la Dirección de Recursos Humanos. La idea es que esto tenga vigencia a partir del 1 de octubre.